Ya no eres una niña, tampoco una mujer. Cambiaste ayer tus 15 por un beso en flor. Ya no eres una niña, tampoco una mujer. Cambiaste ayer tus 15 por un beso en flor. Comienza a vivir. Amor de colegiala. Que comienza.